Desde ahora y hasta las 10, todo lo que vas a oír no está en su correcto lugar. Todo está fuera de contexto. Alejandro y Adrián Corol mueven las cosas en Nacional Rock. Una de las tres Marías se está apagando. Nuevo domingo en octubre, nuevo domingo con el Fuera de Contexto aquí en Nacional Rock, el programa que los Corol producimos y presentamos 9 de la mañana y aquí estamos. Acá estamos y hoy un programa dedicado, por qué no, a alguien que va musicalizando nuestra vida, no con una canción sola, sino con varias y casi al mismo tiempo, porque es un hombre que ha hecho hit y muchas canciones en su época solista, en su época de bandas de rock, en su época de estar acá, de estar allá, es el hombre que hoy le vamos a dedicar el programa de hoy. Hombre que tiene que ver su hombre y su nombre en la elección de este programa porque estuvo en primera plana de un montón de medios de todos lados, agencias de noticias, a propósito de algunas declaraciones que casi en todos los medios la sacaron de contexto respecto al Uruguay y al público uruguayo en particular, ¿no? Ya se habrán dado cuenta que estamos hablando de Andrés Calamaro. Del querido Calamaro, y qué linda mañana para tomarse un matecito. fuertecito, ¿eh? Dijo algo así, pero en realidad, no, primero que no dijo solo eso, ¿no? Estaba en el contexto de un festival muy importante de la marca de una cerveza en Uruguay, que es un festival del cual se sacan después DVDs, CDs, llegan siempre artistas muy destacados de todo el mundo, muchísima gente. Le tocó tocar, valga la redundancia, antes que la banda más importante en este momento del Uruguay, que es No Te Va a Gustar, que hicimos hace poco un programa acá, sí, señor, especial. Y en realidad lo que pasó es que se excedió del tiempo que tenía. Esa es la verdad. En la práctica tocó, en vez de una hora veinte. Entonces eso, viste cómo hacen los festivales, que atrasa la programación, hay internas, qué sé yo. Entonces ahí como que hubo algún intercambio de palabras de camarín, pero muy sutil. Y al público le dijo, bueno, acá estoy en Uruguay. Él tiene siempre esta cuestión de amor, odio y de dar declaraciones en Uruguay. Había pasado algo a propósito en la época de Botnia también y se armó todo un revuelo. Y ahora dijo algo así como que el candombe es uruguayo, que Gardel es uruguayo, que los uruguayos tienen un presidente que todos envidiamos, pero que como público son más amargos que el mate. Y dice que lo dijo como una ofrenda, como una cosa no para ofender. Pero no cayó nada bien. No, porque allá, viste, las declaraciones en Uruguay, acordate cuando fue Maradona en la conferencia de prensa, que ahora se cumplió también un año, al término del partido del Centenario, con aquello la tenés adentro, sí, y a Toti Pazman y toda aquella historieta. Ahora es más o menos parecido. Cada cosa que dice un argentino en Uruguay, un argentino de renombre, pega de una manera especial allá y tiene rebote en todos lados, ¿no? Así es, querido. Y hoy, programa dedicado a Calamaro. Dejamos de lado las palabras. Sí. Este hombre que nació el agosto del 61, el 22 de agosto del 61. Y ¿sabes qué? Hasta hace muy poco vivía a 40 metros de mi casa de Buenos Aires. Y que venga para acá. Y debe estar acá en la esquina. Está acá, Calamaro. Acá en la esquina tomando una cuoca light con... ¿Qué le querés decir a Calamaro, Charlie? Calamaro. Calamaro, no existís. Nah, pero hoy que exista. Hoy existe Calamaro y empieza sonando así en este Fuera de Contexto con los Corol en la Nacional Rock. Rock. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo. antes de comenzar realmente el domingo, los Corol están fuera de contexto. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Primero te quiero. Estoy despierto o tengo los ojos abiertos. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Te quiero, no sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Sé que te quiero y que me esperan más aeropuertos. Te quiero. Te llevaste la vela y me dejaste el entierro. Primero te quiero igual. Especial desde Fuera de Contexto en la semana donde Calamaro estuvo en todas partes por sus declaraciones. Aquí está, no por sus declaraciones, sino por su obra, por su música. Y utilizamos las declaraciones solamente como un disparador, ya que estás ahí, te traemos acá. Señoras y señores, Calamaro, que como decíamos en sus inicios, Los Abuelos de la Nada, junto al gran querido Miguel Abuelo, después hace pie en España con los Rodríguez, y había que llegar a España y venir del palo y del rock argentino, ¿no? No, fue el primer, digamos, argentino de esa época que uno dice, mira, Calamaro, y yo me acuerdo nuestros viajes que uno hacía de laburo, sí, llegando a Madrid allá por el año 97, alquilamos un auto en el aeropuerto para ir para laburar, y vamos, me acuerdo, de Madrid a Zaragoza, ponemos la radio, la FM de Madrid, y aparece Calamaro cantando su tema Loco, Y la verdad que yo dije, mira, un argentino sonando en España en las radios, y iba primero en ese momento, era las listas de ventas raro. En España. Era muy fuerte, estamos hablando ya del año 97. Un fenómeno que después se daba con, digamos, agrupaciones populares como La Mosca, que tuvo también su claro. momento boom, pero lo de Calamaro es mucho más sólido en España. A mí me tocó, yendo con el productor Gerardo Folgueira sí. y con el camarógrafo Mariano Perrino. Y Pupito, esta, ¿no? No, en este momento, estamos con Perrino, en España, amiga. Plaza Mayor, cerca de ahí, y iba Calamaro caminando con su guitarra. En el momento que estaba viviendo ahí, todo el mundo lo conocía, era absolutamente local, y era muy común encontrar en esa época, a nosotros al menos nos pasó, Calamaro en la plaza, después aquel vuelo que volvió con Sabino, o sea, siempre estaba muy presente esto de los músicos de acá y de allá en nuestros vuelos, en nuestros viajes. Uno se encontraba con gente rara, me acuerdo, en Plaza Mayor, dijiste, sí, vos te encontraste con Calamaro, sí, bueno, sí. yo sabía que me encontré yo. ¿Con quién, ojo? Con Ráfaga. Es verdad, también estuvieron los chicos de Ráfaga en aquel momento. Ahora, dos curiosidades de Calamaro, casi de su prehistoria. Una, mucho antes aún de Los Abuelos de la Nada, y cuando todavía era realmente un adolescente, se integra a Raíces. Raíces sí. es justamente una agrupación de candombe con muchos uruguayos, hablando de todo esto que hablábamos de la polémica que se despertó en Uruguay. Una de las bandas más queridas de Calamaro. Tal es así que muchos años después se cumplieron los 30 años de Raíces y él participó de esta reunión entre mate y mate hace muy poquito, y hace muy poquito también que se fue, que murió uno de los grandes referentes de Raíces, que es el Beto Satrañi. Ajá. Cosa que también le pegó muy fuerte a este Calamaro, que además de su hermano Javier, tiene una hermana que vive en México, Eber Rosell, musicoterapeuta, que fue integrante de Huerque Mapu. Sí, Huerque señor. Mapu, agrupación sí, folclórica que tenía una cantata montonera allá a principios de los 70. Ahí estaba la hermana Calamaro, o sea, toda una familia como de músicos. Cuenta ¿no? la leyenda que Calamaro de niño vivía sí. en el barrio de Once sí. y una vez recibió un regalo sorpresa, un bandoneón, un tambor, y ahí empezó a darle a la música y no paró. Y me contó su hermano Javier que una vez en la Escuela del Sol vino el Tano Fassini y le dijo: no volvé más a la Escuela del Sol. Pero esas son otras anécdotas. Muchas canciones y nos estamos peleando con Adrián para ver cuál elegimos. Segundo tema de Calamaro suena así. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese parabalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al Gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Thank you.

por momentos escenas de películas. Por algo se ven mucho en su momento en MTV, en los concursos, en los rankings, donde se vota no solo la música, sino también la calidad del video. Calamaro siempre le dio bola a la imagen a partir de sus músicas, y en sus clips lo vemos hasta el día de hoy con este último que hizo Las Tres Marías, ¿no? Claro, y también hay que decir, hablando de este clip donde participa distintas personalidades de la política y también de la música, que él siempre está cerca de otros músicos. Lo vas a ver cerca del Indio Solari en algún momento, lo vas Salmón. A ver cerca del Pelado Cordera de la Bersuit en otro momento, lo vas a ver cerca de Pablito Lescano, como decimos ahora, cerca del Cigala, haciendo hace muy poquitos meses tango acá también. Y ahora en este momento, sí, porque lo tengo acá, sí, vamos a escuchar la versión del Salmón del Indio Solari con Calamaro. A ver, mira. Dame tu amor, yo a cambio te ofrezco una montaña de dolor.